Listo, entramos temprano. A quienes me estén preguntando que si ya estoy al aire o tengo problemas con mi PC, nah. Soy yo. Bienvenidos sean a una edición más de Escala Alternativa. Les saluda su anfitrión, compadre y amigo Sander. Vamos a estar las siguientes dos horas pues con mucha música, tratando por ahí algunos temillas. El programa pinta para ser mínimamente interesante. Decidí hacer una mecánica parecida a la del día de... al día sábado de la semana pasada. ¿De qué se trató? Bueno, la semana pasada dormí alrededor de 5 o 6 horas y me salió un programa, si bien no malo, pues tampoco diría que fue de los mejores. Entonces, me pregunté a mí mismo si de verdad las horas de sueño afectan tanto como la disposición que uno tuviera para hacer el programa. Entonces, hice el mismo experimento el viernes pasado. Me dormí a las 5 de la mañana del sábado. Apenas si me desperté a las 11, apenas si tengo 5 horas de... 5, 6, 7, 8, 9, 10... No, apenas si tengo 6 horas. Vamos a ver cómo nos sale. Ya hasta me tomé un baño antes de empezar y todo. Empezamos temprano, así que creo que vamos bien. Les menciono las vías de contacto. Tenemos el perfil de Facebook, que es Sander Nexus. Pueden contactarse conmigo por medio de mi cuenta de MSN, sander@animenexus.com.mx, o pueden hacerlo también por medio de mi cuenta de Twitter, @sander_anexus, donde voy a estar leyendo sus comentarios, saludos, pedidos, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos a Suyinto y Jean Paul Axel, que se están reportando. Suyinto, curiosamente, llegó temprano a la misma hora que yo. Entonces, señal, creo yo, que vamos por buen camino. Tema. Hoy hay tema, por supuesto que sí. Va a ser el siguiente. Mangakas relevantes y sus aportaciones a través de la historia. ¿Qué es un mangaka? Sencillo. La persona que hace, que crea un manga. Masashi Kishimoto, autor de Naruto, es un mangaka. Tite Kubo, autor de Bleach, es un mangaka. Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, es un mangaka, por poner ejemplos, ¿no? Vamos a enfocarnos un poquito a ese medio, al contenido, a las aportaciones de sus autores. Vamos a hacer, espero yo, un debate agradable e interesante en este programa. Saludos también para Gerald, que se está comunicando. Me pregunta si puede pedir música de videojuegos. Ahí les va, dos cosas. Primero, la mecánica de pedidos de escala alternativa. Regresamos a la mecánica de siempre, después de, creo, unos programillas de permitir que no fuera así. ¿De qué se trata la mecánica de pedidos? Bueno, aquí no vamos a pasar el opening 2 de Naruto. Aquí no vamos a pasar el opening 1 de Fullmetal Alchemist. Aquí vamos a pasar Haruka Kanata de Ishin Kung Fu Generation. Aquí vamos a pasar Melissa de Pornography. Ustedes me tienen que dar el nombre del intérprete y la canción. Aquí en este programa lo que se trata es que nos familiaricemos más con las bandas, con los géneros, con su música, y que los ubiquemos para expandir un poquito nuestros gustos. Sobre música de videojuegos, tengo un bloque más adelante. Se puede, pero ojo, lo que pongo no son los soundtracks, o digamos, originales de los videojuegos, o no siempre, sino que pongo covers, pongo reversiones, pongo remixes de esos mismos temas. Entonces, Gerald, si quieres escuchar música de videojuegos, tú dame el nombre nada más del videojuego, si yo tengo algo por ahí, pues ya lo estaré poniendo. Entonces, sin más ni más, pues vámonos con algo de música. Empezamos con esto de Dire Straits Ray, parte de su último disco, creo su último disco antes de que se separaran en 2011. Se llama Antique. Él es el nombre del álbum. La canción se llama Subliminal. Con esto empezamos, muchachos. Paren la oreja, estamos en Escala Alternativa, solo por Radio Anime Nexus. We'll be right back. want to hold you to the sun. I want to be your faithful one. I want to show you all the beauty you don't even know you hold. I'm hurting you for your own good. I'd die for you, you know I would. I'd give up all my wealth to buy you back the soul you never sold. I want to make softball and put it in the ground so you can never leave. I want to win your trust, your faith. Pretty sweet, I'll throw rose petals at your feet. I'll spend eternity comparing all my poetry to yours. I want to see love through your eyes. You'll never have to compromise. I'd give up all my fame to fight your demons and your bloody wars. I want to make up blood and put it in the ground so you can never leave. I want to win your trust, your faith, your heart. You'll never beautiful suffering. I want to see your pain. Are you suffering? I want your suffering. I want your beautiful suffering. I want to see your pain. Are you suffering? I want your suffering. I want your beautiful suffering. I want to see your pain. Are you suffering? I want your suffering. I want your beautiful suffering. I want it. I want it. I want to make trust. so you can never leave. I want to mix up blood and put it in the ground so you can never leave. Regresamos ya después de estas tres canciones. Anteriormente escuchamos a Tokyo Jigen con Atarashi Bunmeika. Bunmeikaika, perdón. Pedido de Ricardo Kusanagi y a Emily Otton con Liar, pedido de Suyinto. Les recuerdo que en Escala Alternativa pueden hacer perfectamente pedidos de música no asiática. Y si los tengo, lo puedo pasar sin problemas y con mucho gusto. Ya hay más gente reportándose. Precisamente Ricardo Kusanagi es uno de ellos, saludos a él. Y Juan Carlos Morales, por cierto, le mando también un agradecimiento muy grande por un aporte que hizo. Me pasó un disco tributo al Arc en Ciel por varios artistas, la mayoría de ellos de Estados Unidos. Entonces, si se termina de descargar el álbum en el transcurso del programa, pues ya estaremos pasando una de esas canciones. Ahora, un poquito sobre el tema. Personalmente se me ocurrió desde la semana pasada, nada más que bueno, ustedes sabrán, ¿no? El estado en el que me encontraba. La semana pasada, alrededor de, no me acuerdo, miércoles, jueves, el autor de mi manga favorito, por quien hable poco mucho conmigo, ya sabrán perfectamente a quién me refiero, puesto Hirohiko Araki, el creador de JoJo's Bizarre Adventure, mi manga favorito, por supuesto, que este año va a cumplir 25 años, va a cumplir su 25 aniversario. Van alrededor de 980 capítulos y contando, alrededor de 105 tomos y contando. Sigue en la carrera. Y el señor Araki, la semana pasada cumplió 52 años. Y es de verdad increíble cómo el ingrato se ve encabronadamente joven. Por motivo de su cumpleaños, repasé un poco de su trayectoria, un poco de lo influyente que es el manga de JoJo en Japón, porque es uno de los más populares. Es, creo, el tercer o cuarto manga más largo en circulación y el quinto o sexto más vendido de la historia. Sí, señores, más que One Piece. Bueno, números. En sí, JoJo's Bizarre Adventure ha sido un aporte relevante, ha sido un aporte enorme, porque muchos de los shonen que salieron después basaron, por ejemplo, parte del desarrollo de su trama, de su narrativa, en la manera en la que Hirohiko Araki cuenta su historia. número uno. Y número dos, una de las varias de las convenciones, convencionalismos del shonen actual vienen de las historias precisamente de los ochentas. Estamos hablando de Dragon Ball, estamos hablando de Hokuto no Ken o El Puño de la Estrella del Norte, estamos hablando de Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco, conocidísimo por nosotros acá. Estamos hablando, por supuesto, de Bastard, una serie que ya también tiene su estatus de culto. Estamos hablando de Dragon Quest, llamado también Las Aventuras de Fly. Entonces, varios de los convencionalismos en el shonen actual datan de estos tiempos. Entonces, la pregunta que yo les hago es: ¿quién para ustedes es un mangaka que pueda considerarse importante para la escena del manga? ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles son los aportes, en su opinión, que ellos han hecho a la escena? Eso es lo que vamos a estar debatiendo, lo que vamos a estar platicando un poquito aquí en el programa del día de hoy. Tema friki. Tema friki, así que no hay excusa para que no participen, ingratos, siempre me dejan solo. Pero los quiero mucho. Qué mamón, qué pinche falso te oíste, güey. A la neta sí me lo madre. Suyinto me menciona a Tsugumi Oba y Takeshi Obata, creadores de Death Note y Bakuman. Y a Clamp. Bueno, Clamp, de Clamp no voy a decir nada porque las chicas bandas lo dicen todo en sus programas. Sí. Clamp es un caso, digamos, bastante, bastante especial. Dice: a mí me gusta mucho el estilo de Clamp. Sus obras han marcado mi vida desde niña. Sería, sería interesante, Suyinto, que también nos dijeras el por qué, o sea, por ejemplo, por qué consideras relevantes a Tsugumi Oba, a Takeshi Obata, por qué consideras relevantes a Clamp. Ahondar un poco en el tema. Gerald también participa del mismo, me dice: me encantan los mangakas, son tipos con muchas ideas, ellos saben lo que siguen y varias series de anime se basan del manga. Efectivamente, también hay muchas series, muchas más de las que creeríamos, que son al revés, que son primero anime, después manga. Menciona a Masashi Kishimoto, el mangaka de Naruto. Dice: aunque no me gusta mucho. Qué bueno que lo mencionas. Sabía que en algún momento, tarde o temprano, iban a mencionar a los autores de las Tres Marías de la Shonen. Es un punto interesante al cual quiero llegar ahorita. En cuanto a Masashi Kishimoto, a Tite Kubo y Eiichiro Oda, creadores de Naruto, Bleach y One Piece respectivamente, lo voy a dejar un poquito en la congeladora para reunir más opiniones de todos y más o menos usar a esas tres personas como, digamos, ejemplo de lo que es la escena del manga actual. Saludos para Oscar, que también me hace una pregunta. Me dice: Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho es un manga creado por Yoshihiro Togashi. ¿A eso te refieres? No sé si Oscar considere relevante el manga de Yu Yu Hakusho, si considera relevante a su mangaka. Recuerden, estamos hablando de los autores, utilizando las obras como medio de... utilizando las obras como argumento para nuestros comentarios. Por el Facebook también Juan Carlos Morales me comenta sobre el tema. Me dice: menciona a Kentaro Miura, creador de Berserk. Berserk es ciertamente otro pedo. Yo personalmente considero que ninguno de los mangas actuales en general le llega a JoJo Bizarre Adventure como historia, como un todo. Ninguno. Y los que tenían el nivel de JoJo's Bizarre Adventure, pues ya terminaron. Pero si hay dos... me voy a contradecir un poquito. Pero si hay dos mangas que están en circulación y que están, creo yo, al nivel de la obra de Hirohiko Araki, considero que son La Espada del Inmortal y precisamente el que menciona Juan Carlos Morales, Berserk. Estoy seguro que más de uno conoce Berserk precisamente, si no es por la serie animada, al menos por el, o por el manga, al menos sí por lo gráficamente violento que es. Y estoy seguro que si tienen amigos otakus, más de uno se los habrá mencionado. El arte de Berserk es muy bueno, la historia de Berserk está buenísima. El mundo de Berserk es un total y completo desmadre. Lo considero que está al nivel. Si acaso lo que falla es que... Si acaso... Preguntarle a su autor Kentaro Miura cuándo va a salir el próximo capítulo es como preguntarle a Square Enix cuándo va a salir el Final Fantasy Versus 13. Para quien no sepa, Final Fantasy Versus 13 es un videojuego desarrollado por Square Enix que lleva 8 años, no, que lleva 6 años haciéndose. Y todavía no han sacado nada más que un tráiler. Es muy irregular. Menciona entre otros Akira Toriyama con Dragon Ball, por supuesto. Creo yo el mangaka más popular y conocido en Occidente, que no necesariamente quiere decir el más influyente. Yo sé que muchos me van a mentar la madre, se me van a echar encima. Luego, para mí Akira Toriyama es un buen mangaka. Pero nada más. Menciona también a Ichiro Oda con One Piece, que por cierto este manga de piratas ha vendido más de 13 millones de ejemplares hasta esta mitad de 2012. Un número bastante grande. Ciertamente One Piece es actualmente el manga más vendido en Japón. Ya si nos vamos a los a datos históricos, One Piece incluso no está tan abajo. No es de los primeros 10, pero es creo entre número 11 y 13, me parece. Según datos estadísticos que estoy agarrando de una fuente de información que no siempre es muy fiel, llamada Wikipedia. Ciertamente lo que se le reconoce a Ichiro Oda es que en tan poco tiempo One Piece tiene 7, One Piece tiene 15, cumple 15 años este 2012. En 15 años One Piece ha sido enorme, o sea, en tan poco tiempo Ichiro Oda ha hecho mucho. Y Ichiro Oda, para quienes no sepan, me imagino que sí, es decirlo, discípulo, pupilo, alumno de Nobuhiro Watsuki. ¿Quién es Nobuhiro Watsuki? Creador de Rurouni Kenshin. Uno de los pocos mangas que yo considero que estaba al nivel de JoJo's Bizarre Adventure. Desafortunadamente ya terminó. He escuchado datos de gente que dice Eiichiro Oda y Hiro Mashima, el creador de Rape Master y Fairy Tail, los dos fueron discípulos de Watsuki, que porque sus dibujos se parecen mucho. Error. Nobuhiro Watsuki tuvo dos discípulos, que fue Eiichiro Oda, precisamente, creador de One Piece, y Hiroyuki Takei, creador de Shaman King. Hiro Mashima jamás ha trabajado como asistente de ningún mangaka. Todas sus obras han sido originales y él ha sido el, ¿cómo decirlo?, el director, la cabecilla, por así mencionarlo, de todas ellas. Porque Hiro Mashima no nada más tiene Rave Master y no nada más tiene Rave Master y Fairy Tail. Tiene por ahí otras dos, tres, una que se llama Monster Hunter Orage, otra que se llama Monster Soul. Las anteriores fueron obras relativamente cortas. Monster Soul es de 7 tomos, Monster Hunter Orage es de 14. O 12, no sé. No me acuerdo más bien. Pero igual Mashima ya tiene algo de tiempo en el mundillo del manga. A lo mejor consideran, lo mencionan que son discípulos de Watsuki porque sus dibujos son parecidos, son muy parecidos, y de hecho sí es cierto. Pero eso es porque ambos son fans de Akira Toriyama, no porque ambos fueran mangakas a cargo de Watsuki. Bueno, espero que esta pequeña introducción de 15 minutos les haya sido interesante y que dé la pauta para futuras participaciones de ustedes en este programa. Claro, lo que importa como siempre en este programa es la música. Entonces, vámonos con algo de música. Vámonos con algo del grupo de Novembers. Una banda que en mi opinión suena muy muy parecida a The Cure. Vamos a escuchar su tema Nim y otras dos canciones antes de regresar, muchachos. 1:48, hora del tiempo de México. Para en la oreja, estamos en Escala Alternativa, ya regresamos. Take a look, ばかりし結果品だらけの現代人情けようじゃなく吹きつける風に立ち向かう勇気もなく遠回しにもっと言ってちょうだいぼんやりしてるばっかで弱気強がることなく生きろという感じに同情の涙もなく Hey boy リスクを負って必殺技使って極東最前線制するようなたくましい人材になってちょうだいなってちょうだい ただでさえ群れる野蛮人その他大勢で ID なんてない白か黒かもの本格論か次世代じゃそんな疑問もなく人間パンピーか焼きってなおそうだぜお嬢ちゃん大人はそんなことドラマにするけどこのオイラも忘れちゃいけないぜ忘れちゃいけないぜだって僕はロックンロール普天の通る色目使わずに生きちゃらないんだぜ僕はロックンロール極端なひねくれぼんや当たって砕けりゃ人生の成功者そんなことドラマにするけどこのオイラも忘れちゃいけないぜ忘れちゃいけないぜだって僕はロックンロール普天の通る僕はロックンロールGang, 色目使わずに生きちゃうな se fue Gogo Nana Ichi Hachi Hachi con Knife. Y anteriormente escuchamos a Nico Touches the Walls con Kyokuto ID, parte de su último disco Humania, que salió en diciembre de 2011. Tenemos un poco más de comentarios sobre el tema. Les recuerdo, si quieren participar o hacer un pedido, saludos o comentarios, pueden hacerlo por medio de Facebook. Me buscan como Sander Nexus y ahí me encuentran como sander@animanexus.com.mx en MSN, o como @twitter-anexus. ¿Qué pendejada acabo de decir? No, Sander, @sander-nexus en Twitter. Ya. Gracias. Continuamos con el tema. Sugiinto anteriormente me había comentado Gusta Tsugumi Ōba y Takeshi Obata, creadores de Death Note y de Bakuman, y le gusta Clamp. Menciona, en cuanto a Ōba, en cuanto a Ōba y Obata, menciona por la temática de sus mangas. Por ejemplo, en Death Note, la forma de manejar el control de los criminales es algo que una vez un profesor me dijo que era lo correcto. Lo que la mayoría de los sociólogos coinciden en que la única forma de controlar a un asesino o un violador es matándolo, aunque suene fuerte. ¿Yo qué pienso de eso? Bueno, son dilemas morales en los que la verdad nunca vamos a llegar a un acuerdo en común. Yo la verdad estoy de acuerdo, porque a lo mejor, y pecando un poco de mi desgraciadez, pero sobre todo de mi ignorancia por no estar en una situación como la que se comenta, yo creo en el viejo dicho que dice: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Si esas personas, su crianza, su desarrollo y su crecimiento, vaya, humano, alrededor de los años, siempre estuvo plagado de ambientes, vaya, de malos ambientes, o sea, violencia intrafamiliar, vida en barrios no seguros, de que, bueno, todos los factores nocivos que pueden influir en el desarrollo de una persona. Si creció con ellos, en un momento en el que llegue a ser una persona consciente, capaz de tomar decisiones y no vea las consecuencias de sus mismos actos, pues, o sea, lo va a hacer una y otra y otra y otra vez, por más veces que entre a rehabilitación, por más veces que entre a la cárcel y se encuentre ahí con gente que lo quiere ayudar. De todos modos, yo creo que eso viene ya más de... ya viene más de parte de uno. Y la verdad, si hay una persona que es, pues, no quiero decirle peligro, pero que es incapaz de convivir en sociedad de manera civilizada, pues está perjudicando a la sociedad en tal, a la sociedad como un todo, pues. Y si perjudica, pues la neta, no, o sea, sáquese. Y yo personalmente no. No quiero meter a la cuestión religiosa aquí, porque no se trata tanto de eso. Se trata más que nada de simple y sencillamente sentido común. Probablemente la... seguramente la venganza, y de hecho... venganza, bueno... me estoy yendo a un punto muy específico. Responder una acción de ese tipo de personas con otra igual... no, o sea, ciertamente no nos va a llevar a ningún lado, pero... digo, hay ocasiones en las que se tiene que cortar el problema de raíz. La cuestión religiosa, esa sí me vale simple y sencillamente madre. Porque los argumentos que dan no me parecen ni lógicos ni suficientes. Acaba de decir, de dar los nombres de dos mangakas que yo también considero que son de los más notables en la escena actual. Permítanme. ¿Por qué? Porque ellos, haciendo un shonen, Dead Note es shonen, haciendo un shonen que no tuviera peleas, que no tuviera la acción trepidante a la que nos tienen acostumbrados los mangas actuales, hicieron una historia mucho mejor que incluso varios seinen, que se supone que es el género para personas adultas. Y Death Note es una historia bastante, bastante madura, bastante, bastante compleja. Y esa es una de las razones por las cuales considero tanto a Death Note como a sus autores personas, ¿cómo decirlo?, personas de relevancia para la escena actual del manga. Realmente no he visto Bakuman, no he leído Bakuman, no creo que lo lea en algún punto, ya sea dentro de 3, 6 meses, 1, 2 o 3 años. No me llama la atención, pero en cuanto a Death Note, en eso sí estoy de acuerdo. Tsugumi Oba y Takeshi Obata son creadores, son mangakas en mi muy particular punto de vista, relevantes. Comenta también a Clamp, porque a pesar de ser shoujo, la temática de sus obras también contiene gore y elementos que me parece hacen únicos sus trabajos. Bueno, te estás yendo, pero al Clamp de... te estás yendo al Clamp de los 90, te estás yendo al buen Clamp. El Clamp del 2000 en adelante, la verdad que me perdonen si están oyendo las panditas, pero puras insensateces y tonterías están haciendo. Se van más como que por el aspecto de lo moe. Así de lo... es lindito, es bonito. Vamos a ver. Con obras como... Kobato. Como Chobits. Como... yo personalmente, Angelic Layer me gusta. Me gusta Angelic Layer. Pero no lo considero... con un nivel... que tiene un nivel de profundidad... al mismo nivel que, no sé, un RGB, un Magic Knight Rayer. De Kobato me dijeron que la historia está algo así más interesante, más oscura. Sigue sin convencerme Kobato. Ya a lo mejor me leeré mejor la historia y podré dar una mejor opinión. En lo que sí estoy de acuerdo es que Clamp, los mangas que hace Clamp por lo regular son de mayor calidad a sus adaptaciones animadas, siendo la única excepción a la regla Magic Knight Rayer. Ahí fue total y completamente lo contrario. Rayer expandió mucho los personajes, su desarrollo y su universo, y los mangas pues, fueron demasiado cortos. siguiente considera Death Note un seinen, pero también considera que tengo razón. Es que eso es ya más de técnico, o sea, estamos hablando de que Death Note se publicó en la Shonen Jump, una revista de shonen, entonces pues no hay por dónde moverle. Y Death Note, a diferencia de un seinen, no tiene no tiene alto contenido sexual, no tiene situaciones, vaya, no tiene gore, para que me entiendan. O sea, sí tiene su tipo de terror y de cosas perturbadoras, pero son nada más es más que nada psicológico. El anime de Kobato es un asco y lo sabes. Más que más, Gerald, opinando sobre el dilema moral que nos acongoja en Death Note. De hecho, en este mundo hay mucho criminal, asesinos, violadores, etcétera. Estoy de acuerdo con eso, hay que hacer justicia por nuestras propias manos y así se va a hacer para tener algo de paz. Es una opinión válida. Oscar dice, mira que Death Note, así como Bakuman, dieron aportes diferentes mostrando que el shonen no es solo el héroe, sus poderes y alguien para proteger. Exacto. Un buen shonen no siempre va a ser una copia al carbón de Dragon Ball. Saludos a... Ah, ya se puso un sobrenombre más apropiado. Saludos a Empíreo, o Fabio, que acaba de llegar. Ah, no importa. Igual para quienes llegan tarde, saben que siempre tenemos el podcast. Saludos a Sophie Chan, que me comenta que no me ve conectado en MSN. Yo me veo tan en línea como en la vida. Y de hecho hace rato te vi en línea, pero ahorita, curiosa y coincidentemente, no te veo. Pues sabe. ¿Qué más? Saludos a Neftiav, que llega para reportarse porque anda despulgando a sus perros. Ahí lo escuché en mi programa. Excepto, por supuesto, les dejo el podcast como siempre. Igual y demasiado tarde, ¿no? Porque apenas la semana pasada subí los 4 episodios de 2 semanas anteriores. Así que... digo, espero sepamos entender. Pero de que se sube, se sube. Ya mucho bla bla bla. Me dice Gerald, Grecia 0, Rusia 0 en la Eurocopa. Pero bueno, mi amigo Gerald, Grecia-Rusia es como Atlético San Pancho contra Valedros de Iztacalco. ¿A quién le interesa ese partido? Y no lo digo en mal plan. La verdad es que no conozco a aficionados a Grecia, ni mucho menos a Rusia. Igual, gracias por el dato. A quien le interese. Grecia 0, Rusia 0 en la Eurocopa. No sé qué tiempo vayan, me imagino que será el segundo o estarán empezándolo apenas. Ya basta, vámonos con música. Vince Neil, vocalista de Motley Crue, interpretando Blurry Eyes del Arc en Ciel. Parte de un álbum tributo donde participaron varios artistas, perdón, varios intérpretes y músicos. Es un cover que tiene cierto significado porque Vince Neil es... Lark en Ciel, todos son muy fans de la banda Motley Crue. Vince Neil es vocalista de Motley Crue. Vince Neil está haciéndole un tributo a sus fans. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Nos vamos pues con Blurry Eyes de Vince Neil. Y regresamos. Muchachos. 14:17 horas del tiempo de México. Para En la Oreja, estamos en Escala Alternativa. Darling. 遊び半分で君を通せんぼいつになったって雨はやむの遠くに行けるから大丈夫うだるような季節の夏はサンダルで駆け巡る駄菓子屋で買ったリンゴ飴大きくて食べきれない君を見つけて君と二人遊び半分で君を通せんぼ雨が止んだら虹が出るから晴れた気分で街を歩くよ枯れ葉が舞い散ってる秋は君が恋しくなる記憶の中にいる君はいつだって笑顔だけ君を見つけて君と二人遊び半分で君を通せんぼ冬になったって雪が止んじゃえば澄んだ空気が僕を包み込む Eso que escuchamos fue Triceratops con Fall Again, anteriormente Fuji Fabric con Music, una canción algo cortita que sirvió como intro a este disco, que fue un tributo a su vocalista en paz descanse, Masahiko Shimura. Entramos al bloque Audio Gamers un poquito tarde porque la plática, porque el chisme está buenísimo. Suñito me quiere matar porque critico a Kobato, porque digo cosas de Kobato. Qué bueno, qué bueno. Que se dé ese intercambio de ideas civilizado entre personas de mundo, entre personas sapientes. Qué bueno, la verdad, qué bueno. Pero Kobato es muy mala. Saludos a Suyinto, que siempre me tiene que andar aguantando estos días. Saludos a Dark Kaiser. Me preguntaba cómo se llamaba la canción que estaba escuchando en un principio, el cover de Blue Eyes, canción del Arkansas, que en esta ocasión fue interpretado por Vince Neil, vocalista de Motley Crue. Dark Kaiser me dice: no hace mucho escucho esta radio, pero me gusta. Sigan así. Gracias por los ánimos y por las felicitaciones. Saludos también a la señorita Aome Chan, que se reporta desde Arequipa, Perú. Aquí se reporta la doc odiosa Aome Chan. No es odiosa en sí, es OH espacio diosa, o sea, oh Dios. ¿Qué pendeja estoy diciendo ya? Le estaba comentando que estaba haciendo una pequeña crítica de Clamp. Y la joya con la que me responde la señorita Ome es: también tengo una crítica más que nada por la ambigüedad que se maneja. Pienso que ellas son en el fondo algo yaoístas. ¡En el fondo! ¡En el no! ¡No! Total y completamente. Y lo manifiestan más de una vez y no se avergüenzan. Por cierto, Clamp también son muy fans de JoJo's Bizarre Adventure. Hicieron un dibujo de dos personajes de JoJo's Bizarre Adventure, de Yotaro Kuyo y Noriaki Kakyoin. Muy a su estilo en el primer corto Clamp in Wonderland. Dios mío, cómo los desgraciaron, pero horrible, terriblemente. Ay, Clamp. Ya. Yo no puedo decir nada, estoy muerto, total y completamente. Les voy a poner esas comparaciones en el muro de Facebook, dentro del próximo bloque. Que por cierto, llegamos al bloque Audio Gamers. Gerald, hermano, no tengo ninguna de las canciones que me pides. Perdón, música de ninguno de los juegos que me pides. No sé si me quieres pedir de otro o quieres escuchar lo que tengo para poner en el bloque. Y ya el día de mañana, si quieres sintonizar, pues te pongo la canción que tú quieras. Vamos a ver. En Audio Gamers seguimos con el arreglista llamado Shnabubela. Sí, nombre muy muy muy raro. Esta vez con un tema de Castlevania 2, se llama Dwelling of Doom. Suena parecido a la competencia Dwelling of Duels, pero no es igual. Vamos a estar escuchando Soul Sick. Me pregunta Gerald de Zelda, ¿no tienes? Sí tengo de Zelda. Entonces, aprovechando, vamos a poner algo precisamente de Zelda. De un proyecto para festejar los 25 años de... Los 25 años de Zelda, que fueron el... ¿cuándo? Creo que fue el año pasado. Vamos a escuchar un tema de Laura Shigihara del proyecto conmemorativo del 25 aniversario de Zelda por la comunidad OC Remix. La intérprete es Laura Shigihara. A lo mejor no saben muy bien de quién se trata. Laura Shigihara es la compositora de ese videojuego que a todos nos gusta, hasta los que no son gamers, y estoy seguro de eso, llamado Plants vs. Zombies. Plants contra Zombies, así es. Ella misma fue la compositora de ese soundtrack. Vamos a escuchar una rendición del bosque, del bosque donde se encuentra la Master Sword de A Link to the Past. Anteriormente, Shinobu Vela, como les digo, este arreglista usa el estilo llamado chiptune, que es usar el chip de música de Nintendo para hacer melodías de cierto punto MIDI. Y le pone también arreglos de piano. No es algo muy convencional que uno ande escuchando por todos lados, pero me parece interesante. Nos vamos entonces a Audio Gamers y regresamos. Muchachos, paren la oreja, esto es Escala Alternativa. Ya regresamos. preciosa esa última pieza que acabamos de escuchar. Es de Meng Feng Su y la Orquesta Filarmónica de Kanagawa con Vamos Allá Flamenco, tema, arreglo del tema de Final Fantasy IX, de un homenaje que se le hizo al compositor de la misma, Nobuo Uematsu, del álbum Distant Worlds. De todos modos, esto viene en las notas del podcast. Muy, muy, muy buen tema. Que por cierto, nos vamos a estar preparando para el 25 aniversario de la franquicia Final Fantasy, que es en el 18-19 de diciembre, justamente un par de días después que el 25 aniversario también de nuestro querido, y sí, por nuestro estoy englobándonos a todos, de nuestro querido bombardero azul Mega Man. Por supuesto que le voy a dar más peso al aniversario de Mega Man, pero pues, también habrá algo por ahí de este para los fans de Final Fantasy. Mucha música de Final Fantasy, arreglos, por ahí un comentario sobre la música, que por cierto es de lo mejor que tiene la franquicia. Creo que ya saben qué esperar conmigo, o quizá no, y eso sea lo bueno. Nota de último momento de Gerald: Grecia 1, Rusia 0, primer tiempo. A Rusia, como le ha tundido a Rusia. No. Me comenta sobre el tema: un mangaka buenísimo es el de Soul Heart por la forma en la que está la historia. Me comenta Gerald, que es de Costa Rica. Saludos a todos los costarricenses que están escuchando Escala Alternativa y que escuchan la radio, como siempre. Empíreo me pidió Psychosocial de Slipknot. Va a ser este día de mañana porque ahorita ya no tenemos tiempo. Aome-chan también me comentaba algo sobre las obras de Clamp, que a pesar de todo, bueno, le gusta que sus obras tengan una trama muy mágica, muy especial, pero sobre todo de valores que hoy en día la gente deja de lado. Amor, amistad que fortalece, pero sobre todo la calidez en el trato con los demás, que siempre esforzándote puedes mejorar muchísimo. Eso es algo que, por supuesto, a todos los que ya tenemos nuestro ratillo aquí en el mundo nos queda muy claro. Qué bueno que también las series y programas de entretenimiento tengan ese tipo de contenido para enseñarnos o para recordarnos que las cosas funcionan de esa manera. ¿Qué más? Pues la cuestión ya está algo tranquila. Faltan 10 minutos para acabar el programa. Yo creo me voy con la última canción y ya luego regreso para dar las notas finales del tema del día de hoy. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué ponemos? Ya sé. Vamos a poner a Grapevine con Kabu. Y después de esto regreso nada más para despedirme. 2:50 de la tarde. Muchachos, paren la oreja, estamos en Escala Alternativa. Ya regresamos. Yeah. Ya regresamos nada más para abrochar el programa, para decir adiós. Puse en mi muro de Facebook la comparación de dibujos de Yotaro Kuyo, protagonista de JoJo's Bizarre Adventure, según Hirohiko Araki, su creador original. Y el Yotaro Kuyo que Clamp metió en su video especial Clamping Wonderland. Obviamente es un homenaje calcadísimo. Lo desgraciaron a Yotaro. Hirohiko Araki lo pone, pues la verdad, muy detallado. Y Clamp, pues le partió su madre. Le hizo que se viera más como personaje de Code Geass que como hombre de verdad. No puedo superarlo todavía. Y de eso hace como 2 años que vi la bendita imagen. Unas últimas notas y opiniones sobre el tema, permítanme. Me dice Omichan, le estás dando de alma a Clamp. Ellas tienen la culpa, no yo. Qué bueno que no hay fans de Clamp que me estén escuchando. De la radio. Porque si fueran, no sé, las pandas o Ashura o... Ay. Bendita sea la libertad de expresión. Notas para cerrar el programa. Personalmente considero mangakas relevantes y que han aportado precisamente a este mundillo, a esta escena. 5 de ellos. Primeramente Osamu Tezuka, el pináculo, el antes y el después. Ya supérenlo. No, nunca dije que no me gustara. Nunca dije que no me gustara Clamp. Simplemente que no me gustó cómo desgraciaron a Yotaro. Y también dije que no me gusta Chobits. Ni Kobato. Y ya estrictamente hablando, la verdad, no he visto completa la serie de Cardcaptor Sakura porque hay... Ay, ay, ay. Pero bueno, dejo de hundirme, dejo de meterme en el hoyo de una manera lamentable. Continúo con mis notas para cerrar el tema. Para mí, 5 personajes, 5 autores verdaderamente importantes. Osamu Tezuka, creador, padre, el alfa y el omega del manga. Kentaro Miura de Berserk, igual fue el antes y después de un género en especial, que fue el seinen. Naoki Urasawa, quien haya leído Monster o 20th Century Boys sabrá a lo que me refiero. Naoki Urasawa es impresionante. Katsuhiro Otomo, si bien es un mangaka que muchos lo recuerdan por sus líos de bragas, tiene una narrativa muy buena, hizo una muy buena serie, vaya, yo creo que shonen antes de que se hiciera el shonen como tal, que fue Setman. No, Katsuhiro Otomo hizo Devilman, una serie también terrible, terrible en el buen sentido de que es muy gore, muy oscura. Tiene un final que yo creo más de uno dejará traumado. El de los líos de bragas es Masakazu Katsura. Masakazu Katsura, si no estoy mal, hizo Setman, que también es un es una muy buena serie. Incluso antes de Sailor Moon, antes de mucho antes de Sakura, por supuesto, si no estoy equivocado, fue Katsuhiro Tomo el que hizo Cutie Honey, una serie Mahou Shoujo que tampoco es complaciente ni accesible, pero fue de las primeras en su género. Katsuhiro Tomo y Masakazu Katsura fueron verdaderos impulsores dentro de sus géneros. Vamos, 4. Y el 5, pues híjole, no es Akira Toriyama. Es un empate, creo yo, entre, no sé la verdad cuál poner, si al dúo de Tetsuo Hara y Shofu Mimura, conocido como Bronson, que hicieron El Puño de la Estrella del Norte. El primer shonen del género como lo conocemos ahora, 1983, mucho antes, un año antes que Toriyama empezara a hacer Dragon Ball. Mucha gente dirá, ah, qué pela contigo, cabrón, que no, que te la pasas desacreditando a Toriyama. No, o sea, la verdad es que Toriyama me caiga mal ni nada por el estilo. De hecho, considero a Toriyama un autor importante en cuanto a la popularización del manga aquí en Latinoamérica. O sea, bueno, en todo Occidente, de este lado del charco. Porque en realidad, en Japón, si bien Toriyama es popular, hubo bastantes antes que él. Yo personalmente no sé, no le tengo el mismo cariño a Dragon Ball que le tendrían otras personas, porque, número uno, mi primer anime no fue Dragon Ball, fue Astro Boy. Y número dos, mi primer shonen no fue Dragon Ball, fue El Puño de la Estrella del Norte. Una anécdota bastante rara es que cuando pasaba Dragon Ball por Canal 5 alrededor de las 8 o 9 de la mañana, yo me levantaba, pues era un chamaquito que no necesitaba dormir mucho. Me levantaba a las 7, 7 y media. Teníamos televisión por cable y teníamos un Cartoon Network que mezclaba series que pasaban en Estados Unidos con series de Latinoamérica. Y esta fue la primera que yo, antes de que Dragon Ball se transmitiera a las 9 de la mañana, antes de que yo lo viera, por supuesto lo veía, veía alrededor de las 7 de la mañana El Puño de la Estrella del Norte con diálogos en inglés, con voces en inglés, en Cartoon Network, en toda su en todo su cruento esplendor. O sea, el pinche Kenshiro que le rompe la cabeza, le revienta la cabeza, se la hace explotar a todo mundo. Digo, yo no entendía ni más de lo que quería, de lo que iba la historia, pero veía, wow, un Bruce Lee. Veía, un Bruce Lee de caricaturas, chingón. Ese fue el motivo de, digamos, de que yo le agarrara también tanto cariño a al Puño de la Estrella del Norte, incluso más que a Dragon Ball. Omichan me dice, creo que eres más viejo que yo. ¡Claro que no! Simplemente soy, de niño era demasiado curioso y tenía mucho tiempo libre. Entonces la razón, digamos, de que yo no tenga Toriyama en un pedestal como si lo tiene, como lo considera, no sé, el profe Inuyasha, como lo considera, no sé, si Seruf, no sé si Phil, no sé si Draco, no sé si Arca, Cronos, perdón, no sé si Cronos. Es precisamente ese, simplemente que no fue el primero que yo vi. Pues nada más es un mangaka importante para mí, un mangaka de relevancia, es un mangaka que innova, es un mangaka que siempre intenta ir más allá de los límites que le establece su propio género, su propia editorial, porque creo que si algo ha enseñado Bakuman es que, cómo chingan los editores. Esos son, para mí, los mangakas que de verdad son aporte y relevancia, de aporte y de relevancia a la escena. A muchos de los chavos de hoy pues, les está tocando que sus primeros animes sean Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail. No son malos mangakas los señores. Bueno, Masashi quizás. No, Masashi definitivamente. Pero mucho tiene que ver también el cariño que uno le agarra a las obras que ve de chiquito. Y no es que decir porque no sé si vaya a llegar Draco. Y si llega Draco y me encuentra aquí, me tumba y le vale madre. Vámonos con las despedidas y los agradecimientos. Gracias a Suinto, gracias a Jean Paul, gracias a Gerald, gracias a Oscar, gracias a Empirio, gracias a Neftia, gracias a Omechan, gracias a Juan Carlos Morales, muchas gracias por el aporte, hermano. Gracias a Ricardo Kusanagi. Venga, gracias a todos los que estuvieron escuchando. Estuvo con ustedes su amigo Sander. Nos estamos viendo el día de mañana, misma batiora, mismo Vaticanal. Pregunta Suyinto, ¿Masashi qué? Pues Masashi Kishimoto, el creador de Naruto, por supuesto. Ejemplo perfecto de un mal mangaka. En fin, ya a lo mejor dejo de andar de hater. Saludos a todos, muchas gracias. No nos vemos la semana que viene, mi estimado Empirio. Nos vemos mañana a la 1:00 p.m. igual, hora del tiempo de México. Cuídense todos, que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Gracias.